después del trufal, he dado mil vueltas a la circular. Ayer, noche de amor y rock, lagunas en la almendra y una sensación de... ¡No sabes dónde está! Existencial, un bus me lleva al barrio por fin, es el 130, voy a alucinar, sí. Yo no sé dónde estoy, pero sé dónde voy, que no quiero llegar, olvidarme de ti, y en el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuen. El autobusero vacunao y los currelas del Polingano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos. Comenzamos ya mismo una nueva edición de Ruta 130, aquí en Radio Utopía. Los tiempos de chándal quedaron atrás, la sangre de medio litro no puede faltar. Moraba en los 80 la ruta total, pillaba el 130 para ir al Barrabás. Y ya sé dónde estoy, y ya sé dónde voy, que no quiero llegar, olvidarme de ti, y en el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuento. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Sí, pues ya estáis aquí en Ruta 130, en el 102.4 de la frecuencia modulada para la zona norte-noreste de Madrid y en www.radioutopia.es para el resto del planeta. Os saluda, como siempre, al frente del control técnico y realización, Alex Rock. Un saludo a todos, queridos y queridas oyentes. Es un placer, una semana más, estar aquí con todos vosotros para ofreceros 60 minutos de buena música, de buen punk rock, de buen rock and roll en general. Esta semana vamos a volver a meter caña como nos gusta, porque este sábado hay un concierto que no os podéis perder. Y es que en La Fábrica, en Villalba, por fin vamos a tener la oportunidad de ver este pedazo de tour que están haciendo Zorras Adolescentes, Sex Führers y Penetración Sorpresa, junto además a Teenage Mutant Trash. Y un cartel inmejorable. Ahora mismo el punk está on fire totalmente, estamos viviendo un momento de creatividad bastante importante y, por supuesto, vamos a hacernos ecos. Con motivo de este concierto, hoy tendremos en Ruta 130 a Zorras Adolescentes. Los Maños nos presentarán ese maravilloso nuevo disco y de paso hablaremos un poquito de la actualidad y, como no, de este concierto. Así pues, ya podéis ir subiendo el volumen y preparando los receptores auditivos porque hoy lo vamos a pasar muy bien. Esto era Devora, del nuevo disco de Zorras Adolescentes, Aullo Luna Solo, un trabajo que nos lo presentaron en forma de LP, como a nosotros nos gusta, en un resplandeciente vinilo negro, editado entre varios sellos, una práctica que estamos viendo ya de una forma habitual en muchas bandas. Parece ser que, una vez más, el hacer fuerza entre varios tiene su recompensa y resulta la manera más efectiva. Además, qué leches, nos encanta encontrarnos con discos tan estupendos, tan redondos y que suenen tan bien en vinilo. Esto se titula Los que tienen suerte. Sin libro a destrucción, redescubriste el mundo a golpe. los que tienen suerte. Pues Zorras Adolescentes ya es un grupo de largo recorrido. Para los que no los conozcáis mucho, es un grupo de Zaragoza formado a finales de los años 90 y que llevan una trayectoria muy muy interesante, dejándonos grandes trabajos, singles también redondos y sobre todo un directo apabullante, divertido y con sabor clásico de ese punk de aquí que tanto nos gusta. No podemos olvidar nunca el sentido del humor. Y eso es de estas cosas que agradecemos tanto, tanto a las bandas de hoy. Así pues, vamos a llamar ahora a Pepe, batería de la banda, y a ver qué nos tiene que contar él en primera persona sobre la actualidad de la banda y sobre, bueno, qué tal está yendo esta intensa gira con Sex Führers y Penetración Sorpresa. Dejamos con otro corte de este Aullo Luna solo, Killer Clowns from Outer Space. A ver, Pepe, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Perfecto, alto y claro. Bienvenido a Ruta 130, Pepe. Es un placer contar contigo hoy. Gracias a vosotros por el apoyo. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo primero, este sábado ya tocaba Madrid, ¿no? Y parece ser que va a ser un evento potente, ¿no? Vamos a ver que esta vez, además, muy bien acompañados por los Teenage Mutant Trash, en Villalba, en la fábrica, por 3 euritos, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que también tocamos el viernes en Segovia. Uh-huh. El día 26, es verdad, sí, mañana. El viernes 26 tocamos en Segovia, en la nave, uh-huh. Y luego el sábado, pues ahí en Villalba, en la fábrica. Sí, sí, tenéis bastantes fechas y bueno, parece ser... ¿Cómo están yendo ya los conciertos que habéis dado un poco, el balance que podéis ir haciendo? ¿Qué tal extiende esta gira con Sex Führers y Penetración Sorpresa? Pues, bueno, estuvimos en Sevilla, en Málaga, y la verdad es que bien, lo pasamos ya solo con los grupos, ya no lo hemos pasado bien. Uh-huh. Y luego pues la gente pues ha venido y también se la pasa muy bien, porque la verdad es que llevamos muy buen rollo entre los 3 grupos. Sí, ¿no? Y además, bueno, sí. Seguro que los que vengan a Madrid y a Segovia también se lo van a pasar en grande. Uh-huh. Sí, porque además es que estamos hablando de 3 bandas de distintas zonas con el punk comunión, pero realmente cada una lo lleva un poco como le apetece, ¿no? Sex Führers con ese lado más... Bueno, más oscuro, más psicobilly, más de alguna manera así, Penetración Sorpresa, cachondeo total y desparrame en directo. Y vosotros con ese punk, bueno, punk maño, que me gusta decir a mí, ¿no? Que es ese sonido, ya creo que es que, claro, en Zaragoza ha habido bandas tan grandes que, joder, ya estamos hablando un poco de ese sonido, de punk rock de toda la vida, cañero, pero también con sentido del humor, ¿verdad? Sí, sí, siempre hay canciones más humorísticas, digamos, así que otras, ¿no? Pero bueno, sí que... Ha sido algo que nos ha gustado hacer, así. Uh-huh. Sí, la verdad es que yo creo que es una gira sí, la verdad es que los 3 grupos pues empezamos a hablar así haciendo el tonto y dijimos, joder, pues si a los 3 nos gustan a todos nos gusta la música de los otros, uh-huh. Y son gente de puta madre, pues dijimos, venga, vamos a hacer algo. Uh-huh. Y así empezó. En principio solo vamos a ir a a las ciudades de las que somos cada uno. Sí. Y luego pues ya iremos haciendo alguna cosilla más. Aquí en Zaragoza también tocamos el 25 de mayo. Que además también tocarán con nosotros Electro Yonkis y un grupillo que empieza ahora que se llama Pastilla para la Lavavajilla. Ajá, muy bien. Y bueno, luego pues ya iremos a ver cómo va yendo, porque la verdad es que cuesta mucho hacer las cosas, claro. Y no sabes cómo va a responder la gente. Entonces vamos a ver cómo van estos y luego ya veremos si hacemos más o nos vamos cada uno para su casa. Sí, porque supongo que a nivel logístico esta gira tiene que ser complicada, porque al fin y al cabo son tres bandas, kilómetros de carretera, gasolina, sí, que hay que pagar, cada, ¿no?, una es del Quinto Pino. Claro. Y entonces, pues sí, para ir al otro lado pues cuesta mucho tiempo y dinero. Entonces, pues bueno, por ahora vamos cubriendo, pero a ver si la gente pues apoya y haremos más fechas. Muy bien, muy bien. Pero yo creo de momento el balance positivo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Estupendo. Y entonces, como decíamos, bueno, mañana estaréis por Segovia, 26 de abril, y el sábado, que al menos el que nos toca más cercanos a nosotros, pues aquí en Villalba, al ladito de... Sí, además es prontito. Sí. Porque a las 12 tiene que acabar, o sea que a las 8 en punto yo creo que empezarán los primeros. Y bueno, pues bien, lo pasaremos bien los que vengamos. Sí, además la fábrica es un sitio donde se ven buenos conciertos, suena bien, y seguramente es una noche muy divertida. Porque bueno, aparte de que Teenage Mutant Trash también es un grupo... Sí, también. Recomendadísimo, sobre sí, todo en sí, directo. Sí, no los conocía mucho, pero muy muy bueno, sí. Sí, sí, además pasaron por aquí hace un tiempecillo y nos dejaron muy sorprendidos, tenemos muchas ganas. Sí, sí, sí, sí. Y Penetración Sorpresa también acompañados, bueno, por una leyenda del punk, ¿no? Sí, la verdad es que madre sí. Madre mía. Sí. Que va a ser algo casi de... para no perdérselo, vaya. No, no, desde luego que no. Y Zorras Adolescentes, supongo que estaréis dando cancha a ese Aullo Luna solo, ¿no? Sí, ahora estamos haciendo, tocamos, claro, muchas canciones antiguas también y también nuevas. Es lo que más... pues mitad y mitad, a lo mejor. Y bueno, este disco la verdad es que bueno, fue un verdadero puntazo, ¿no? Porque bueno, además editado entre varios sellos, en un formato vinilo, cuidado, una edición de estas que nos gustan a nosotros, ¿no? Sí. Y yo qué sé, vosotros un poco, ¿cómo haríais balance también de este disco, ¿no? Y ya, pues bueno, lo que se ha ido comentando la gente, vuestra opinión con los temas. La verdad es que, por ejemplo, los de las compañías, que gracias a ellos ha podido sacar, porque ya sabes que esto... Sí, bueno, esto, tal y como están las cosas... sí, encima estamos todos sin un duro y ellos han hecho, las compañías que han estado, pues han hecho un gran esfuerzo. Pero bueno, ya sé que han vendido todos los que tienen, o sea que perder no han perdido, que qué ya estupendo. Es algo. Sí, además nos encontrábamos pues con un disco redondo, vinilo, de los que nos gustan, de 45 minutos, como solemos decir, ¿no? Sí. Y donde encontramos a las Zorras Adolescentes que nos gustan, ¿no? Pues canciones más, bueno, más personales. Sí, alguna... hombre, claro, llevamos ya tiempo, entonces, sí. Claro, pues ya solo por aburrimiento pues vas haciendo otras cosillas, ¿no? Claro. No es la misma rapidez del principio, pero bueno, es lo que nos va saliendo. Sí. Supongo que al hacernos más viejos nos hemos vuelto más tranquiletes, pero bueno, en directo aún hacemos ruido también. Bueno, pero aún así el disco, bueno, dices tranquilete, pero aún así el disco tiene buenos pepinazos y bueno, tiene canciones realmente interesantes, ¿no? Incluso aportes como algún teclado y cosas así, yo creo que enriquece a la banda, ¿no? Sí. Hombre, nosotros tampoco lo quisimos, somos un grupo de punk y queremos, no necesitamos un estudio muy grande, lo grabamos en el local con ordenadores y micros un poco decentes, eso sí. Pero te quiero decir que no buscábamos un sonido ahí de Pink Floyd, sino algo sencillo y ya está. Sí, punk de toda la vida adelante. Sí, a mí es que comentábamos antes que Zorras Adolescentes ya es una banda que lleváis bastante recorrido, ¿no? Según crees, desde finales de los 90, ¿no? Y, sí, sí. Y bueno, yo creo que también es interesante, ¿no? Una trayectoria que yo creo que además compagina bien con los otros grupos con los que estáis girando, porque bueno, realmente son grupos más jóvenes, pero yo creo que eso beneficia en parte los unos a los otros, ¿no? Porque unos pueden llevar un tipo de público, otros otro, ¿no? Sí, además nos pegan la alegría juvenil y entonces aguantamos ahí como los primeros ahí. Sí, sí, de fiesta. Habéis hecho hasta un Harlem Shake, que he visto por ahí un vídeo. Sí, es un cachondeo muy grande eso. Sí, hacer el tonto lo hacemos mucho, eso es verdad. Es cierto que tras esta gira no va a quedar ninguna neurona viva, ¿no? No. La verdad es que no, ya las zorras ya tienen pocas neuronas vivas, pero ahora con esto se nos va. Sí, sí, bueno, pero también a nivel de directos, pues has dicho que vais a ir progresando según vayan los conciertos, ¿no? Pero no sé si tenéis en mente pues algún tema referente a canciones nuevas. Sí, ahora estamos, mientras vamos tocando y eso, pues estamos haciendo cancioncillas y eso, ya tenemos unas cuantas. Uh-huh. Y bueno, pues cuando tampoco somos un grupo de estar todo el día en el local, ¿sabes? Yeah. Que pues ensayamos cuando podemos y entonces pues vamos aprovechando haciendo canciones y preparando los directos. Uh-huh. Ahora mismo yo creo, además, en la actualidad yo creo que es muy interesante para zorras adolescentes, porque claro, ahora viendo tantas y sobre todo ahora con temas como lo del vídeo del mamazo, el palanquilla y toda esta gente, todos estos chavales que dan tanto de sí, pues joder, pues tienen que ser unas letras cojonudas, ¿no? Bueno, sí, algunas sí, otras yo creo que se están estos, ¿no?, volviendo más tranquiletes también las letras, pero uh-huh, bueno, sí, siempre hay alguna así un poco chorra. Uh-huh. Sí, porque ahora mismo, no sé, a vosotros, pues la actualidad, bueno, los malos tiempos que sin duda son para todo el mundo, ¿no? Pues también os afectan de una manera directa, supongo, a la hora de componer y todo esto. Sí, hombre, tampoco, aunque claro que somos políticos y tenemos la forma de pensar así del típico punk, digamos. Uh-huh. Pero tampoco nunca hemos hecho letras políticas mucho. Ni sí, nada. Como tal. Uh-huh. Sí, porque ya hay muchos grupos que lo hacen, entonces claro, pues preferimos hacer otras cosas. A lo mejor si no hubiera grupos lo haríamos nosotros, pero como hay grupos para todo, pues... Uh-huh. Sí, y además también es característico, ¿no? De decir, bueno, pues... lo mismo que acabas de comentar, si hay grupos políticos, pues vamos a hacer algo diferente. Yo creo que eso es algo que es de agradecer en estos últimos años, sobre todo porque parece ser que el punk se estaba estancando de alguna manera en todos temas más políticos, temas más centrados o bandas de hoy por todos los lados. Sí, y sí, ya, pues en estos últimos dos años siempre he dicho que ya las cosas están cambiando y están llegando nuevas bandas. Y los que habéis estado siempre un poco ahí apostando de una forma diferente, que aunque quizás no habéis estado en lo más alto dentro de lo que se puede llamar estar en lo alto, sí, del punk, pues seguís aportando cosas. Hombre, la verdad es que nosotros ya somos de otras generaciones, entonces claro, el hoy todo esto, si ahora tuviéramos 20 años, pues a lo mejor hacíamos strip punk hoy, pero como nosotros lo que más oíamos era punk rock de los 80, de los uh-huh, 70, pues el mejor, claro, sí, para nosotros sí, pero es porque es lo que hemos vivido desde jovencillos. Uh-huh. En las zorras, pues bueno, ahora el bajista es el más joven, tiene 26, los otros ya tienen 30 y tanto, yo tengo más de 40, o sea que... Uh-huh. Claro, lo que hemos vivido más es el punk rock de toda la vida. Uh-huh. Y lo que nos gusta. Pues sí, y a nosotros también nos gusta, que leches, porque bueno, al fin y al cabo creemos que esa es la esencia más punk y que aquí siempre les han hecho cosas interesantes. Y sobre todo además Zaragoza, a mí es que siempre me ha llamado la atención por grandes bandas que han salido de allí. No sé un poco es el ambiente que tenéis allí, pero yo creo que es algo especial, ¿no? Sí, aquí en Zaragoza siempre hay muchas bandas, sí, de todos los estilos además, sí, no solo sí, de punk. Y algunas han llegado a ser muy importantes, ¿no? Uh-huh. Y pero sí, eso, ese tipo de punk aquí se ha vivido mucho, de Puerto uh-huh, Rey, Cocalitos, claro, todo esto. Uh-huh, sí, que e influenciaron mucho, desde luego. Uh-huh. Y luego, bueno, grupos ya menores como Drogas Guays y cosas sí, así también, que también, joder. Claro, pues con esta peña pues nos hemos movido de jovencillos con todos estos. Entonces, uh-huh, pues, sí, es lo que más nos ha influido. Uh-huh, sí, sí, también mola mucho recuperar esos grupos. Nosotros aquí hemos puesto alguna vez esas viejas maquetas que tanto nos gustan, ¿no? Sí. Y que aún parece ser... Es también curioso, ¿no?, cómo muchas de esas letras a día de hoy son perfectamente aplicables. Igual. Sí. Eran auténticos visionarios. Es como un bucle. Sí. Sí, sí, es que es alucinante, pero sin duda esa gente debía tener máquinas del tiempo y viajaban y decían, bueno, a ver qué pasará en el 2013. Bueno, ya vamos escribiendo y lo dejamos ahí, como sí, pequeño es legado. Que realmente, pues a finales de los 80 y eso, pues pasaba también parecido, uh-huh, con crisis y cosas. Pero sí, bueno, no sé, la gente ahora sí, se mueve mucho por internet y eso, ya, pero bueno, luego a la hora de ir a las cosas y eso, a los... y apoyar a los grupos también o ir a eso, pues son más paraditos, yo creo. Sí. Antes nos comíamos todos los conciertos que había en todos sitios. Sí, eso además yo creo que estaría bien que lo comentaras tú, que ya pues habrás vivido más este tema, porque a veces echamos en falta gente en los conciertos, ¿no? Además, parece que siempre hay dos o tres grupos que llevan a todo el mundo, porque sí, son los más conocidos, pero sí, debajo no, de eso también... Sí, hacen un festival que vale mucho, ahí van todos, pero... Sí, que tocan siempre los mismos, por cierto. Sí, siempre. Siempre son los mismos. Hombre, a lo mejor es porque ahora hay muchos grupos también, entonces pues la gente ya está saturada, entonces hace años pues estaba, no había tantos grupos y todo era como nuevo, ¿no? Y ahora no, la gente pues está empapada de internet, de ver vídeos, de bajarse música, está saturada y no sé, en cuanto le pones algo que no conocen, no van. Mm-hmm. Bueno. No tienen el interés por saber, conocer... No todos, pero sí bastante gente. Sí, sí. También quizá a veces lo que falta es un poco esa no sé cómo decirlo, esa sintonía, esa forma de llegar y escuchar de verdad, porque muchas veces puedes encontrar con grupos, como por ejemplo Penetración Sorpresa, que, bueno, te pueden llamar más la atención por el nombre, ¿no? Pero sí, que realmente pongas a escucharlo y digas, coño, es que esto pues es divertido, está bien. Pero aparte es que eso es puro punk rock. Claro, y efectivamente. En directo, aún, es más puro aún. Puro punk rock, es que es todo... Aunque no diga puta policía de mierda, pero lo que transmiten es... no sé si anarquía, pero sí que es... Sí, descontrol y locura, sí, desde luego. Y punk, esa es la esencia del punk, ¿no? Uh-huh. Sí, también echamos en falta ese punk más provocador, más gamberro también, porque al fin y al cabo sí, el punk también es eso, ¿no? Y estos grupos además yo creo que lo recuperan de alguna manera, y bueno, Penetración Sorpresa como pocos en directo, porque con toda la parafernalia que llevan... Sí, la verdad es que se lo curran mucho. Sí, sí. Bueno, pues como decíamos, concierto de punk, Zorras Adolescentes, Sfeurers, Teenage Mutant Trash y Penetración Sorpresa, acompañados sí, por una leyenda. Por 3 euros el sábado 27 Oye, de abril... Oye, la leyenda es el cantante de los Larsen. Ah, bueno, se puede decir entonces. Claro. Ah, vale, sí, vale. No, ya lo sabe todo el mundo. Bueno, todo el mundo... Por José Luis. Sí, sí, bueno, el monje, cantante el monje, mítico sí. Larsen, una de esas bandas que han influido a toda esta nueva onda de bandas punk, claro, desde luego, porque quizás en su época no tuvieron el éxito que merecían, pero era una banda totalmente reivindicada. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Y además José Luis ha estado colaborando actualmente, bueno, en el nuevo disco de Donante Sanguíneos canta sí, una canción y además pues se le ve por algunos conciertos. Sí, sí, es que eso, pues te vas haciendo viejo, pero lo sigues teniendo dentro. Y si no lo tienes dentro es que nunca has sido... Sí, esta música es lo que tiene, ¿no? Te engancha bien, se te mete dentro y es muy raro que alguien sí, te la saque, ¿no? Mm-hmm, sí, muy bien. Pues nada, bueno, Pepe, no te vamos a quitar más tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. El sábado gracias a vosotros. Estaremos allí, por supuesto. Y nada, pues como decíamos, 3 euretes en la entrada, en la fábrica, sí, en Villalba. Y nada, a las 8 empezará el punk rock, ¿verdad? Sí, a las 8 en punto. Uh-huh. Porque a las 12 acaba. Y por 3 euros, 4 grupazos. Pues ya, es que ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más Dios? Se puede pedir? Por 3 euros, es que además tenemos. Es que no, eso no vale ni una cerveza ya. No, desde luego que no. Y además tenemos a gran parte de la plana mayor del punk rock en un momento, vamos. Va ya, a uno intentará colarse y todo, pero. Joder. Por 3 euros, madre mía. Sí. En fin, bueno, Pepe, si tienes algo más que añadir, pues adelante. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Pues estupendo, muy bien, pues nada, que siga todo muy bien, que Zorras Adolescentes sigan sonando alto y potente como nos gustan y pues nada, hasta la próxima, ¿vale? Hasta luego, saludos. Muy bien, hasta la próxima, adiós. Hasta luego. Y estábamos charlando con Pepe de Zorras Adolescentes y este sábado, como decíamos, nos lo vamos a pasar muy bien. Ay, ay, cómo nos gusta poder anunciar esto, pero sí, parece ser que sigue habiendo esperanza, que el punk rock sigue sin morir ni a tiros, como ya cantaban también los maños Drogas Guays. Y vamos a dejar con otro temita de Zorras Adolescentes, que veo que os está gustando. Esto se titula Licantropía Melancólica. We'll be right back. Así de bien suena otro de los temas de La Huya Luna Solo, de Zorras Adolescentes. Tenemos muchas ganas de volver a ver a este grupo en directo y seguro que será una fiesta por todo lo alto. Así que, bueno, tras este bloque, recuperando este recomendadísimo LP, vamos a pasar con otra de las bandas que estarán tocando este sábado. Otros que ya se han pasado también por Ruta 130, que estuvieron presentándonos este fantástico disco Una Grande y Zombie, desde Sevilla, Sex Führers. Directos divertidos, cañeros, Sex Führers también nos demostraron que en el sur hay mucho espíritu del punk rock y nos sorprendieron muchísimo, no solo por esa voz tan chillona que tanto nos gusta y por estos fantásticos temas. Pequeños perdigonazos que entran directos a la oreja y te quiebran por dentro. Estarán también tocando este sábado y también una banda, como decíamos, plenamente recomendadísima. Siguen hacia adelante en un futuro que muchos creen incierto, pero en toda la geografía se sigue demostrando que hay muchas ganas y que desde luego si se puede, se hace. Y en este caso Rumble Records les editó este fantástico LP, Una Grande Zombie, un CD directo, cañero y como decíamos con muy buenas canciones. Seguimos adelante, otros amiguetes del programa, Teenage Mutant Trash. Poco más hay que añadir de esta pedazo de banda. Jovencitos, con mucha inspiración y con unos temas realmente redondos. Parece mentira cuando pasaron por aquí que solo llevaran 6 meses de formación. Increíble. Con el Fush como bandera. I Wanna Be a James Bond Girl. That's blood, next I see. See the passport and no leg in. Round bat, pale skin. Gone under warranty, still it's gone. Why? I wanna be a James, a different girl. Why? I wanna be a James, a different girl. Rough in, raw little bat. See the passport, but she gets a fuck. Always ready to rock. She wears sunglasses after dark all night. I wanna be a James, a different girl. Why? I wanna be a James, a different girl. Why? I wanna be a James, a different girl. What? Y ya está, directamente. Creo que no necesitamos añadir nada más, ¿verdad? Bueno. Quizás sea mejor que nos mordamos la lengua. Bye, bye, dog! what to bite my tongue. I don't really fucking want to bite my tongue. I don't really fucking want to bite my tongue. I don't really fucking want to bite my tongue. Sin palabras. Cuesta creer que una banda tan joven sea capaz de componer semejantes temazos. Madre mía, a la espera de un primer trabajo discográfico, de momento en su Bandcamp nos ofrecen estos cuatro pepinazos. Hemos escuchado I Wanna Be a James Bond Girl y Bite My Tongue. Estás escuchando Ruta 130 en Radio Utopía, a través de www.radioutopia.es o en el 102.4 de la frecuencia modulada. Hoy, buen punk rock. Y pasamos a los otros invitados de este sábado, en este maravilloso concierto de punk rock. ¿No suena de algo esto? Y así se abre el disco de Penetración Sorpresa. Ya se día ha pasado, es un combate épico. Espírete versus parete, espírete versus parete. Se me está llorando, todo barrio se me está llorando. El palete se ha tragado, el palete se ha tragado. Espírete, verso, el palete, espírete, verso, el palete, espírete, verso, el palete, espírete, verso, el palete. Si hay una banda, desde luego, que no os podéis perder en directo, son estos muchachos de las montañas, una panda de salvajes que se escaparon de un manicomio y se pusieron a tocar punk rock. Pasaron por aquí, por Ruta 130, hace unos meses y dejaron uno de los programas más memorables que nosotros recordemos. Os encaminamos a que vos busquéis en el podcast de Ruta 130 esa entrevista, porque seguro que no deja indiferente a nadie. Vamos a escuchar alguno de los trallazos directos y cachondos de estos muchachos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, ¡que me importa! esta y otras perlitas podréis encontrarlas en el primer disco primerísimo de Penetración Sorpresa. Fui a buscar trabajo y me comieron lo de abajo. Podéis encontrarlo de manera íntegra en su Bandcamp. Y a nosotros nos dejó sorprendido y exaltado este trabajo, pero sobre todo a lo largo de los 16 trallazos que incluye, sobre todo cuando está a punto de llegar al final, el tema que cierra el disco verdaderamente te vuela la cabeza. Esto te dicen que está compuesto en el 83 y te lo crees seguro. Poco más que añadir después de escuchar esto. Bueno, sí, quizás una cosa. Posiblemente todos estos grupos, de alguna manera o de otra, surgieron, o por decirlo así, nacieron de la pota de un punk. Poco más de que añadir, esto tiene casi 30 añitos. Laerse fue uno de esos grupos malditos que surgieron en Madrid en los años 80 y unos chavales realmente jovencitos que empezaron sin idea alguna a tocar sus instrumentos y a decir lo primero que se les pasaba por la cabeza. No tuvieron suerte, grabaron un single, un maxi y poco más. Actuaron en directo, algunas noches de destrucción en el Rockola. Apoyados por gente como Manolo Ubi, pues no consiguieron aguantar y tristemente se disolvieron, aunque posteriormente se les ha recuperado en sendas recopilaciones y un trabajo editado por Potential Hardcore en el que se recopilaba todo su material discográfico. Su cantante, el Monje, sigue dando vueltas por el mundillo del punk. Es fácil encontrárselo en algunos conciertos. A ver si algún día le podemos liar y que se pase por aquí a contarnos alguna de sus batallitas. Nosotros os dejamos con otra perlita de la época, Larsen. Noche de destrucción en el Rockola. Let's go. siniestros no eran, pero estaba claro que esa sombra y la tendencia afterpunk que reinaba en España en aquellos años, sobre todo por lugares como Madrid, hizo mella. O si no, escuchad esta pequeña perlita. Shadows 666. Sorprendente este Shadow 666, a nosotros nos parece un tema fantástico, fantástico. Aún estamos esperando una reedición actualizada con un sonido un poco más nítido, un formato vinilo de esto que nos gusta a nosotros, que lo pones y tumba la casa. Es algo que aún falta por hacer, veremos qué pasa. Por nuestra parte, poco más que añadir, se nos ha acabado el tiempo, una semana más. Os recordamos que podéis escuchar y consultar los podcasts, además hoy que hemos tenido unos invitados tan célebres y también hemos pinchado a otros que ya han pasado por aquí, prácticamente todos ya han pasado por Ruta 130 y podréis encontrar esos podcasts en el Facebook de Ruta 130 y en www.ruta130radio.com. .blogspot.com con toda la información referente al programa, conciertos, carteles, etcétera. Este sábado lo pasaremos muy bien seguro con este pedazo casi de mini festival, podríamos decir, por 3 euritos en Villalba. Podréis consultarlo también en Facebook, por supuesto. Y bueno, ¿qué más añadir de Larsen? Pues una banda totalmente a reivindicar y reivindicada por muchos de los grupos de la actualidad, sobre todo que siguieron esa onda más divertida, más cachonda y esa forma de cantar que creo escuela de alguna manera, claro que sí. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, os dejamos con uno de los temas que habría que poner en práctica en la actualidad y no es otro que destruir Madrid. Hasta la semana que viene. Nos vemos por los conciertos. Esto es una verdadera perlita, sacada de una vieja maqueta. No decimos nada más. Hasta la próxima.